No, no creo que haya sido un paseo. Ya te digo yo que estos partidos a veces son los que corres más, ¿eh? Han sido un partido que nos hemos sentido muy cómodos, eso sí que es verdad, pero era un campo muy grande. En la segunda parte ha sido un partido bastante abierto. Y yo creo que en líneas generales pues estamos muy contentos de la gran partida que hemos hecho. No siempre.